soy Uma-chan, locutora de Anime Anímate, y bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, no he podido realizar mi programa. Se han presentado varias cosas entre el trabajo, entre actualizaciones de computadoras, actualizaciones de programa, como que no nos han dejado tener nuestro Anime Anímate. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad y comentarles un poco de lo que se hace aquí en México en estos días. 31, bueno, que no es una festividad mexicana como tal, pero el 31 es Halloween. Y aquí en México se suele festejar también el Halloween. Los niños salen disfrazados y piden Halloween en algunas casas, en otras no. Pero la tradición mexicana es el Día de Muertos, que es el primero o el 1 y 2 de noviembre, en donde nosotros como mexicanos celebramos a nuestros muertos. Es decir, los queremos de regreso una vez más en nuestra casa. Queremos recordarlos. No, por ahí como decía alguien en Facebook, es que ustedes nada más recuerdan ahorita a los muertos, es un momento nada más. No es nada más un momento, es el momento en el que nosotros como mexicanos sabemos que vienen de visita a nuestra casa, que nosotros les podemos atender como a ellos les gustaba que fueran atendidos en vida, dándoles la bebida favorita, dándoles el alimento favorito, enseñándoles que estamos bien, que seguimos bien, que los recordamos y que sea lo que sea, sabemos que están bien, pero eso no evita que los sigamos recordando. El día de hoy me dispuse a poner una mini ofrenda, porque como ustedes saben está Botán, que es mi perro, y pues obviamente la tuvimos que poner en un lugar alto y no es tan fácil poner en lugares altos con repisas grandes, así que fue una pequeña repisa, pero pusimos cosas que nos gustaban para decorar y cosas que sabemos que van a ser buenas para recibir a nuestros difuntos. Pues no podía faltar el tequila, el cafecito, un pedazo de chocolate, algunos panecitos, el agua y la sal que son vitales, las velas, el incienso, en este caso fue copal, no pusimos incienso, pusimos copal, las flores de cempasúchil, que es para guiarlos al camino, para que sepan el camino a casa y el camino de regreso a su tierra ahora. Y la verdad es que es una tradición muy bonita, te da la oportunidad de expresar estas situaciones entre la vida y la muerte y darles a entender a nuestros muertos que aún se les estima, que aún se les quiere y que pase lo que pase seguirán siendo recordados en esta tierra. Si ustedes no han visto esta película, que de hecho es el fondo, si ustedes le ponen atención, todo el fondo que estoy haciendo en este post es de una película que se llama El Libro de la Vida. Muy recomendable, muestra gran parte de la tradición mexicana. Soy del Día de Muertos, obviamente. Y bastante de nuestras creencias. El lugar en donde se habla en la historia existe, todavía existe, la iglesia todavía existe. Muchos lugares de los que están ahí sí son tomados en cuenta por los mexicanos. Es una película bastante bonita, quizá al principio no les llame la atención. Tiene muy buenas canciones, quizás si a ustedes no les gusta tanto la historia porque dicen, es de niño. Es de niños, es de niñitos, y no, véanla, denle una oportunidad, es algo increíblemente bonito. Se llama El Libro de la Vida. Tiene canciones bastante bonitas y habla muchísimo de nuestra cultura como mexicanos, para que tal vez nos puedan entender un poquito más por qué estamos tan locos, como dicen, con esto de la muerte. Porque nos reímos con la muerte. Y no nos reímos por ofenderla, nos reímos porque finalmente somos iguales. Ella nos ayuda en muchas ocasiones. y el poder brindarle a nuestros muertos esta oportunidad de que regresen a nosotros por una noche es verdaderamente especial. Y ustedes van a decir, esta está loca, ¿cómo que la muerte les da la oportunidad de regresar a sus muertos? Quizás muchos de ustedes son de esas personas que no creen, pero yo les voy a contar una pequeña anécdota, un pequeño detallito. Hace muchísimos, muchísimos años, en mi vida, vaya, cuando yo acababa de cumplir, no, poquito antes de que cumpliera los 18, poquito antes de cumplir 18 años, mi hermano tuvo un accidente muy fuerte, un accidente muy brutal, brutal, definitivamente rasgos muy fuertes, y mi hermano falleció. La noche en la que él falleció, yo soñé con él, tuve la oportunidad de soñar con él. Y él se despidió de mí y me dijo que me cuidara mucho y que no sé qué. Y el 2 de noviembre o el 1 de noviembre, eso es variable, pero suele... mi recámara no importa, nunca ha importado si vivo sola, vivo acompañada con alguien. Mi recámara en esas fechas siempre huele como a rosas. Mi hermano solía regalarme de vez en cuando una rosa o dos rosas o detallitos. E incluso también he llegado a percibir su ilusión en estos días. Es algo bastante, bastante bonito. Es algo que me conmueve mucho. Porque no es mi imaginación, sí huele a eso. En una de tantas ocasiones en las que sucedió este evento, dormía junto con mi hermana mayor. Y la desperté para estar segura de que olía a lo que olía. Y ella me dijo que sí olía como a una fragancia de rosas. Muy sutil, pero sí olía. Me sorprendió mucho que no fuera solamente yo quien lo percibía, sino que ella también lo percibiera. Fue un sentimiento muy, muy fuerte, muy especial. Y la verdad es que es algo... muy agradable. No estoy diciendo lo que eras, no estoy diciendo nada fuera de lo posible, pero sabes algunas cosas que de repente pasan. Y bueno, no sé qué más contarles en cuanto a esta celebración. Hacen ofrendas en mi país, hacen ofrendas muy muy grandes en distintos lugares. Me ha tocado ver ofrendas que dicen que van a estar muy padres y la verdad son una decepción, y hay ofrendas que son muy bonitas, increíblemente detalladas, y sientes bonito ver que tus tradiciones no han muerto, que siguen ahí. En fin, bueno, esto fue un poquito de mí, solo un poquito. Espero escucharlos el día jueves 3 de noviembre, ya saben, en el horario de 7 a 10 de la noche, horario de México. Ahí revisen bien en la página de Radio Recuerdo el horario para ver que estemos ahí en sintonía, por si no son de México, si son de Perú o si son de otro lado, para checar bien los horarios. Y bueno, el jueves va a ser un programa especial porque técnicamente yo cumplo un año de empezar a hacer locución. No un año en Racuén, desgraciadamente, pero sí un año de haber empezado a hacer Anime Animate, que siempre ha sido mi programa. El 4 de noviembre yo empecé haciendo programas en radios por internet, así que vamos a celebrar ustedes y yo un año de Umachan y Anime Animate en las radios de internet. Y espero ustedes me acompañen, podamos disfrutar un poquito de lo que eras, de cosas sexys y de por qué no, vamos a hacer un poquito de preguntas a Umachan. Y bueno, los quiero mucho. Diviértanse mucho si tienen planes en estos días. Diviértanse, pásensela lindo. Y nos escuchamos cuando nos escuchamos. ¡Mua!